No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Me estaciono en el banco para realizar un depósito y Víctor, el señor que mantiene el orden en el estacionamiento, me saluda contento. Tendrá unos 60 años de edad y trabaja ahí como desde hace 25 años. Doy unos pasos cuando un coche negro con dos jóvenes se acerca. Uno de ellos trae un bastón y reclama airadamente a Víctor el hecho de que el cajón destinado para personas con discapacidad esté ocupado. Después de lo que el joven juzga como injusticia, grita, insulta y agrede verbalmente a Víctor, quien no sabe ya ni cómo reaccionar. Yo observo indignada y busco al personal del banco para que socorran a Víctor. El joven se pone rojo de furia y amenaza con hablar con la gerente y pedirle que corran a Víctor por incompetente. La situación se sale de control. El personal del banco socorre a su empleado y de pronto, a lo lejos, se acerca una abuelita que camina con andadera y trae justamente el coche que ocupa el lugar de personas con discapacidad. Los jóvenes se van furiosos. Reflexiono tras el desaguisado y me surge la inquietud de ¿por qué pasa esto? ¿Por qué de pronto nos sentimos tan envalentonados que creemos que podemos faltar el respeto a las demás personas y agredirlas sin antes pedir una explicación? ¿Qué pasa? Hoy estamos llenos de ladies y lords que gritan, pierden el control y dan espectáculo público con su prepotencia. Gracias a las redes sociales y a la facilidad de grabar con el teléfono, nos hemos vuelto una sociedad del espectáculo, donde incluso la falta de respeto y la agresión juegan parte del show. La exhibición de este tipo de conductas puede, por un lado, reprimirlas por el temor que la gente tiene de ser exhibida, pero también puede crear en la sociedad la sensación de que se pueden romper reglas, de que existe impunidad a la falta de respeto. Hoy nuestra sociedad involuciona. Tristemente somos presas de la ansiedad, del estrés emocional que nos lleva a explotar, a hacer catarsis con el menos indicado, a perder civismo y desquitarnos con expresiones arbitrarias. Las redes sociales son un espacio virtual en el que nos hemos vuelto exhibicionistas con niveles increíbles. Este hecho tiene dos caras. No solo deseamos ver, sino también ser vistos, y por eso nos colocamos voluntariamente en el aparador. Buscamos ser vistos. Lady Sombrillas, Lady Profeco, Lady Chiles, Lord de las Lomas, Lady Senadora y otros tantos son solo algunos de los ejemplos que han inundado las redes sociales y con ello han desbancado noticias de gran impacto hasta el hecho de convertirse en trend topic del día o de la semana. Son parte de una estrategia en la que se demuestra la impunidad en el país, así como esa necesidad humana que de pronto surge en nuestra sociedad y con la cual nos sentimos capaces de juzgar, de señalar y hasta de agredir para sentirnos seres superiores. ¿Por qué no reflexionar sobre este asunto y aprovechar para darle un giro inesperado? ¿Por qué no, en vez de ponernos en el aparador con esa actitud de juicio y de sentirnos superiores, nos postulamos o postulamos verdaderas ladies y lords que se comporten como tales y que hagan algo verdaderamente beneficioso para los demás? Y eso viralizarlo. Te propongo que invirtamos el orden. Que el título de Ladies y Lords no sea para satirizar una actitud que, ciertamente, este personaje no tendría, sino para reconocer y para aplaudir, para inspirarte y motivarnos a ser mejores cada día. ¿Qué te parece? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.